Muy buenas tardes, hoy es viernes 15 de abril, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org y este comienza ahora es Latido de Libertad. Es el programa número 19 de esta novena temporada y hoy el tema principal que tendremos es, hablaremos de las huelgas que está habiendo en el Grupo Prisa, por eso hemos traído a un compañero que trabaja allí para que nos cuente cómo está siendo todo el tema. Pero no será lo único de lo que hablemos, también hablaremos del festival, hablaremos de la entrada de la policía al local de F10 para una asamblea general de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, hablaremos de eso con más detenimiento y hablaremos de distintas cosillas, hablaremos del 1 de mayo, ya empieza a haber movimiento y tendremos más sorpresillas. Así que nada, esto es lo que dará de sí este programa número 19 de Latio Libertad, aquí en Radio Ela, www.radioela.org y prontito en el 100.0 de la FM. Freedom of speech, that's some motherfucking bullshit. You say the wrong thing, they'll lock your ass up quick. The FCC says profanity, no airplay. They can suck my dick while I take a shit all day. You think I give a fuck about some silly bitch named Gore? Yo, PMRC, here we go. War. Yo, Tiff, what's the matter? You ain't getting no dick. You're bitching about rock and roll. That's censorship, dumb bitch. The Constitution said we all got a right to speak. Say what we want, Tiff. Your argument is weak. Censor record, TV, school books, too. And who decides what's right to hear you? MRC, you stupid fucking asshole. The sicker on the record is what makes himself go. Can't you see, you alcoholic idiots? The more you try to suppress us, the larger we get. Parental advisory. What I'm talking about? Freedom of speech, yeah, boy. But just watch what you say. Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah, boy. Just watch what you say. You have the right to remain silent. Fuck that right! I want the right to talk, I want the right to speak, I want the right to walk where I wanna, yell and I'm gonna tell and rebel every time I'm on a microphone on the stage, cold airing. The knowledge I drop will be heard by millions. We ain't the problems, we ain't the villains, it's the suckers depriving the truth from our children. You can't hide the fact, Jack, there's violence in the streets every day. Any fool can recognize that, but you try to lie and lie and say America's some motherfucking apple pie. Yo, you gotta be high to believe that you're gonna change the world by a sticker on a record sleeve. Cause once you take away my right to speak, everybody in the world does shit creep. Shit creep. Shit creep. Know what I'm talking about? Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah, boy. Just watch what you say. Freedom of speech, yeah. Just watch what you say. Explicit lyrics, lyrics, lyrics. Let me tell you about down south, where a motherfucker might as well not even have a mouth. Columbus, Georgia said they'd lock me up if I got on the stage in my show and said fuck, fuck. So I thought for a minute and said no, I wasn't even gonna do a damn show. Cause for me to change my words to my rhymes was never gonna happen cause there's no sellouts of mine. But I vowed to get those motherfuckers one day. They even arrested Bobby Brown and Cool J. Yo, they got this coming cause I'm mad and I'm gunning homeboys and there's no running. I wanna tell you how I feel about you. No bull, no lies, no slack, it's just straight fact. Columbus, Georgia, you can suck my dick. You ain't nothing but a piece of fucking shit on a damn map. Map, map. Freedom of speech, yeah, boy. Just watch what you say. Freedom. advisory. Y vamos a comenzar con el primer tema del día. Hemos empezado con esta canción de Body Count que habla de libertad de expresión, un tema importante que queremos darle cancha en esta semana en la que se han dado un par de hostias a la libertad de expresión, que tanto que nos dicen que hay. Y bueno, vamos a comenzar con este primer tema del día, estas huelgas que está habiendo en el Grupo Prisa. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a José Ajero, trabajador de Canal Plus. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a Radio ELA para comentarnos un poco pues la situación que se está viviendo en Grupo Prisa. Lo primero es las motivaciones de esta huelga. Bueno, yo me voy a saltar un momento tu pregunta porque me encanta eso de libertad de expresión. ¿Alguien sabe que ha habido huelga en el Grupo Prisa? ¿Quién lo ha dicho? No lo ha dicho nadie. PR Noticias. Por redes sociales. Sí, sí, porque... Por la gente que os conozco de trabajar. Yo es lo que os acabo de decir, ¿no? Hoy Francino, a primera hora de la mañana... ponía fino a todo Telefónica por el ERE. Cuando a la una de la tarde, cuando él acababa su programa, tenía que salir en la calle porque había una manifestación de todo su grupo y no ha dicho ni una palabra. Pero lo lamentable, que es lo que la gente no sabe, o a lo mejor no eso, que los medios que tan mal se llevan a nivel partido de fútbol prácticamente, El Mundo contra El País, la SER contra la COPE, se atan muy bien unos a otros de no decir cuando hay problemas laborales, ¿no? Si yo hago una manifestación como... O sea, si yo estoy en huelga, como en breve tú vas a estar en huelga, pues mejor no informamos cada uno de lo otro, ¿no? Y esta es la maravillosa libertad de expresión que tenemos en los medios, por ejemplo, que a mí me pagan y me dan de comer, pero es lo que hay. Y luego, pues... Lo que has hecho es ha ido a adelantarte unas cuantas preguntas. Bueno, pero eso luego ya vamos a ir poquito a poco. Pero es que la culpa ha sido de Ice-T. Y de Body Count, no ha sido mía. Claro, te has crecido, te pongo claro, rápido, me crece. Ya me he ido ahí. Bueno, la verdad es que razones de huelga, la verdad es que hay mogollón en todas las empresas, pero la concreta que está viendo ahora el Grupo Prisa, la verdad es que son cifras espeluznantes las que anuncian de despidos. Sí, mira, voy a ir ciñéndome a las preguntas que me vas a hacer porque sé que luego me puedes preguntar por otras cosas. Pero bueno, el Grupo Prisa decide hacer un ERE que en principio va a afectar principalmente a toda la infraestructura en Latinoamérica, que tienen también colonizado por allí bastantes partes, ¿no? Pues unos 2.000 despidos. Y eso es lo que nos cuentan, y en un principio, bueno, pues ya tampoco te gusta la situación, ¿no? Y ahora te encuentras con que Sogecable... Ahora mismo en el Grupo Prisa, según nos cuenta el comité de empresa, hay dos empresas rentables, que es Sogecable, porque echad cuenta, si hay una media de 2 millones de abonados, hay 2 millones de abonados a Canal Plus, Canal Plus Liga, no sé qué, pues que paguen una media de 45 o 60 euros, porque hay que recordar que los bares, por ejemplo, tienen que pagar 200, pues eso es una pasta. Y Santillana, son las dos únicas empresas rentables del Grupo Prisa ahora mismo. Entonces, aún así... O sea, que ni SER, ni El País, tanto que de medios líderes... No. Y El País, o sea, y bueno, El País y la SER son lamentables, la cantidad de pérdidas que pueden tener. Entonces... Pero una pregunta, ¿Canal Plus es independiente de Sogecable? No, Sogecable es... Sogecable es igual que la SER es radio, pues Sogecable es televisión y esto incluye Canal Plus, incluye A4 antes de la venta y todo. Pues aquí nos dicen que la plantilla de Sogecable, sin saber muy bien por qué, y... Una vez sacados de este número de trabajadores, que quedaban como unos 1.000 trabajadores, una vez sacados todos los trabajadores que se despide de CNN Plus, más la gente que se va a Telecinco, los despedidos y la gente que se va a Telecinco, del número que queda, van a despedir a 250 personas. 250 personas que se despiden a dedo o se despiden... mediante baja voluntaria. Ya no son bajas incentivadas, sino que son bajas voluntarias. Unas bajas voluntarias que ahora mismo, gracias al pacto social que tenemos firmado con sindicatos, gobierno y empresarios, es una maravillosa 45 días, que es lo que te daban antes por largarte a la calle en cualquier momento. Entonces, ahora simplemente las mejores garantías que te pueden dar son las que hace 6 meses eran las normales, y estas son las bajas voluntarias. Entonces llegamos a una situación en la que no queremos, porque sobre todo no es un empleo que se va a destruir, sino que es un empleo que quieres quitarte gente fija para atraer a gente por dos duros. Sí, para precarizar todavía más. Sí, claro, sí, bueno. Sí, en los medios de comunicación hay una precariedad. Ese es el objetivo. Por ejemplo, entonces te encuentras que a nivel no tanto de redacción, no tanto a nivel de plumillas listos, sino de gente que está con las cámaras, sonido y todo esto, son los que más lo van a sufrir. Porque claro, tú tienes a lo mismo allá un cámara 8 horas y trabaja 4. porque por las dinámicas de los programas, pues no sé qué, por no sé cuánto. Y al final, pues te merece mucho más la pena traerte a un chavalito que por 1.000 euros al mes, que te trabaje esas 4 horas o te las firme, o 1.000 euros o 700 o 800 o como sé. Y entonces pues llega un momento en el que somos conscientes de que esto no puede ir así, que tenemos que tomar algunas medidas. Y esas medidas fueron estas convocatorias de huelga, que había convocado 2 días, pero ha habido un poco convocatorias, desconvocatorias, un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha organizado para protestar contra esto. Al principio creíamos que íbamos a ir todos como grupo Prisa, todos a la huelga, y luego según han ido pasando los días, pues nos hemos dado cuenta que cada uno tenía que hacer la guerra por su cuenta. ¿Por qué? Porque para empezar, el ERE en Sogecable, ya no en grupo Prisa, en Sogecable, o incluso en el grupo lo mismo Prisa, que ahora se llamaría Prisa Televisión. Sí, eso es, perdón, Prisa Televisión. Bueno, un ERE a una empresa que tiene beneficios es prácticamente ilegal. Lo que pasa es que tú ese ERE le llevas al gobierno, al Ministerio de Trabajo, y se lo llevas a los sindicatos, y si los sindicatos y el gobierno obrero español y los sindicatos, que son los que miran por los derechos de los trabajadores, dicen que está todo correcto, que dan el ok, pues es legal, aunque tengas un beneficio de 300 millones de pesetas, de euros. Entonces, a partir de aquí, como vemos que los demás, lo que los sindicatos dan la orden al comité de empresa de que no se realicen movilizaciones porque todo está dentro de los cauces lógicos y normales de cualquier ERE, pues ya queda en manos de los trabajadores, y los trabajadores de Sogecable, de Prisa Televisión, deciden a última hora, en una asamblea del lunes a las 4 de la tarde, que se va a la huelga 3 días. ¿Por qué se va 3 días? Por ejemplo, el AS y la SER y El País, con un día afectan suficiente a la producción del día siguiente, pero la televisión, con todas las famosas, con todos los avances informáticos que hay, pues tú puedes programar programación para muchos días. Entonces, por experiencia de otras huelgas, nos han dicho que apenas unas huelgas que hemos tenido para convenios colectivos de 24 o de 36 horas o incluso de 48, algunos jefes técnicos llegaron a reconocer que un par de horas más y muchos canales se hubieran ido a negro, pues porque era imposible programar con tanta antelación. Y entonces por eso es una huelga de 3 días, y es una huelga que intentaba afectar lo más posible los días que más gente trabajaba, y es una huelga que va dirigida especialmente a explotación, que son la gente de cámaras y demás, y sobre todo a la gente de continuidad, que es pues la gente que se tiene que encargar de que cuando acaba un programa entra otra cosa, y eso es la gente que más ha apoyado y a la que más ha ido dirigida. Sí, además es la gente que, claro, cuando se habla de medios de comunicación, pues se piensa primero en periodistas. Pero no, claro, hay que pensar que un medio de comunicación tiene, pues eso, muchísima gente detrás que no, que eso, no son periodistas, gente con mucha categoría laboral dentro de un medio de comunicación, más un medio, así es, medio tan enorme. Y un poco la convocatoria de huelga, ¿qué seguimiento ha tenido? Pues la verdad es que ha sido tremendo, porque se ha seguido mucho por redes sociales, como decías, como hablábamos, y prácticamente en todos los sectores ha habido un 90, 95 y hasta 99%. Tú estás hablando de la tele, ¿no? De la tele, sí, porque los demás no ha convocado nadie siguiendo los pasos de los sindicatos, y porque realmente las bajas iban a ser bastante menores y posiblemente en muchos sitios se hayan cubierto con bajas voluntarias, ¿no? Que es como lo llaman. Entonces, supongo que habrá habido procesos de bajas voluntarias en muchas empresas, de pequeñas o más grandes de Prisa, y habrán decidido, bueno, pues estos, y con eso han cubierto bajas. El problema es que con Sogecable, pues había un montón de despidos, de Prisa Televisión había un montón de despidos a dedo. Entonces, ahora mismo hemos tenido canales que se han ido a negro desde el primer día y cada vez se van yendo más. Y el fin de semana, por ejemplo, la huelga que está planeada ya es voluntaria, pero hay mucha gente de deportes, sinceramente, que la va a secundar. El problema de todo esto es que la gente tiene que ser consciente que cuando tú haces huelga, no es que dejes de cobrar el dinero que tú cobras ese día, sino que te meten todo el dinero que la empresa tiene que pagar a Seguridad Social, a no sé qué, a no sé cuánto. Entonces, todo eso. Entonces, tú te puedes quedar. Dar una buena hostia, sí. Entonces, tú te puedes quedar que la gente que tiene más sueldo, pues lo mismo lo puede hacer, puede hacerle frente, pero estamos hablando de gente que a lo mejor trabaja por turnos de martes a domingo, y le estás pidiendo que a lo mismo cobran 1.200 euros como mucho con extras y demás, y le estás pidiendo que dejen de cobrar 300 o 400 euros. Entonces, aún así ha habido una respuesta bastante aceptable, y ha funcionado. La verdad es que ha funcionado. Los canales se han ido a negro o están teniendo que meter, por ejemplo, si vosotros ponéis el piloto del Plus, los que tengáis el Plus, que yo sé que lo tenéis poca gente, pues bueno, en algún bar siempre habéis visto que está la tecla de piloto donde tú pones, pumba, pinchas la tecla y te ponen en ese momento que hay en la televisión. Pues lleva 3 días en lo que no coincide porque la programación es totalmente improvisada. Y sobre todo, muy importante, es una empresa privada y por lo tal no tiene por qué tener servicios mínimos. Entonces, ha habido, por ejemplo, deportes en Canal Plus lleva sin funcionar estos 3 días, a las 12 de la noche de hoy acaba, y nos hemos quedado sin 3 partidos en directo de NBA, más todos los diferidos de NCAA, que es el baloncesto universitario, más la UEFA ayer, por ejemplo, que íbamos a dar todos los partidos salvo el del Villarreal, que iba por Telecinco, 4, no se dio. Y bueno, pero he leído algo en las redes sociales, está siguiendo, lo he seguido un poquillo por Twitter, lo comento también en antena por si alguien quiere estar al tanto de lo que va pasando, en twitter.com/salvemosprisa, ahí sí. Se está colgando todo lo que está viendo. Pues he leído que la empresa intentó desalojar a los huelguistas para así conseguir emitir los partidos de UEFA, un poco... Es que es tremendo, o sea, sobre todo porque, bueno, pues a los que si al final has estado metido en algunas historias y has visto cosas así, pues no te llama tanto la atención, ¿no? Pero desde el lunes han aparecido como el triple de guardias de seguridad rondando por los pasillos, en las máquinas donde la gente se reúne, que es que parece de broma, ¿no? O incluso el mismo martes, a la gente encargada del comité de empresa, como todo el mundo sabe perfectamente quién es en recursos humanos, pues son personas totalmente identificadas, o gente que tiene en el plus horas sindicales, se le han negado todos los derechos de entrada. Quiero decir, nosotros tenemos para entrar que utilizar la huella, utilizamos un dedito, ponemos un dedito y ahí entras, según ellos por medidas de seguridad, según nosotros para calcular cada hora y cada minuto que estamos ahí dentro. Pues esas huellas, sorprendentemente, el martes, el primer minuto del miércoles, que es cuando empieza la huelga, no funcionan. Y toda la gente que intenta entrar al edificio no puede. Entonces, pues la gente bueno, del comité de empresa, ¿no? La gente del comité de empresa. Entonces, pues bueno, sinceramente, la oposición que puede hacer la Guardia de Seguridad es la risa, porque es, ya sabemos en muchos casos cómo son los Guardias de Seguridad, que son buenos o malos hombres que han acabado ahí trabajando y que, bueno, pues tampoco te pueden hacer mucha resistencia, porque no dejan de ser con un palito. Entonces, la gente se coló, intentó ir a las continuidades, a sitios, y tuvieron que llamar a la Guardia Civil para que no se viera. Para desalojar a la gente del comité de empresa. Claro. Que en teoría no iban a dejar trabajar, pero estaban simplemente ahí. La gente del comité de empresa lo que iba a hacer es controlar cómo estaban las cosas, porque el objetivo era estar bastante pendiente de que nadie haga y se salga de sus funciones ese día. Claro, quien no quiera secundar la huelga, que no hiciera más de lo que hace cualquier otro día. Trabajo normal, eso ¿no? es. Claro, que no girolear haciendo el trabajo. Claro, que el objetivo del comité de empresa no era entrar a tirar cócteles Molotov al control central. Que era simplemente velar por ver quién estaba dentro y qué estaban haciendo. Claro, de oye, tú no hagas mi tarea, que a ti te corresponde esto, esto y eso. Si no quiero hacer huelga. Eso es. Y también se comentaba por redes sociales que la empresa está intentando mirar de contratar gente externa para suplir a la gente que no. Lo han hecho. Y lo han hecho. Y te encuentras con el problema de siempre, ¿no? Porque has tenido a chavales que han entrado de becarios y que le han puesto mucha ilusión y que al final han salido y que te da mucha penilla porque es como están las cosas y bueno, pues salen. Y de repente te enteras que les han contratado por ETT para 4 días y que han sido los que han estado haciendo tu trabajo. Entonces, claro, ya influyen ahí demasiadas cosas personales, como decir, ¿por qué lo has hecho? Y el chaval te puede decir, pues porque me tengo que buscar la vida, ¿no? Que es al final lo que buscan. Pero esto no ha pasado en el caso de Canal Plus, sino que ha pasado más en el caso de Telecinco 4, que Telecinco tenía que garantizarse el informativo de los Manolos. Entonces, ahora mismo... esa situación también, claro, como en lo de Telecinco 4 claro, tampoco es que ahora mismo todavía la gente de 4... depende de Sogecable, que todavía le está acabando de pagar, pero trabajan para Telecinco, porque 4 ya toda la programación es de Telecinco. Entonces Telecinco tenía que de alguna manera asegurarse que esa programación salía. ¿Para dónde van sin sus Manolos y su programa de una hora? El Luis que se descojona. Es que lo de los Manolos me lleva. Estuvo muy gracioso, pues no sé si habéis visto el último informativo. Yo os recomiendo a la gente que lo vea, porque seguro que está colgado en la web. Bueno, no sé, porque la web también estará en huelga. Estaban 2 en Holanda y otros 2 se quedaron aquí. Entonces, Manolo Lama, si se giraba a mirar el monitor de detrás para hablar con los que estaban en Holanda para la UEFA, le tenía que comer los morros a Nico Ortiz. Tal cual, o sea, no había, estaban tan pegaditos, ¿no? Estaban tan pegaditos porque estaban en un cuartucho metidos. Claro, no lo hicieron en el estudio habitual. No, claro, claro, porque no había nadie, o sea, eso se vio así, entonces tenían que estar así. Si se giraba, tenían boca a boca, pues, como 5 centímetros. Era tremendo. O sea, tuvieron ahí que improvisar. Bueno, entre otras acciones, también ha habido hoy una manifestación frente a la sede de Prisa, allá en Gran Vía 32, un poco como estaba... Bueno, pues está bien ver salir a la gente a la calle, ¿no? Yo, cada uno al final se lo puede tomar como de la gana. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más cañera. Yo no estoy hablando ni mucho menos ni de tirar huevos, que ya sería una cosa... Bueno, de nada que vaya contra la legalidad, pero no me gusta mucho la actitud de la gente que va a tomar cerveza a las manifestaciones. Y es una cosa, es un mal endémico que ha tenido y que seguiría teniendo este país. Entonces, la gente con ambiente de fiesta, a chillar, con muchos pitiditos y mucho eso, pero vamos, que en cuanto han leído el último manifiesto, los bares se han llenado. Como, bueno, parecía un poco como la huelga general, ¿no? El día de la huelga general, pues bueno, a muchos sindicalistas les gustó venir a tomar cañas a bares que estaban abiertos al centro, pero bueno. Sí. Curioso, ¿no? Pero eso no pasa nada. A lo mejor a las 6 de la mañana. A lo mejor a las 6 de la mañana se habían levantado con sus santas narices y se habían ido a cualquier bar a cerrarlo porque estaba abierto. Pero si a las 6 de la tarde les interesaba que estaba abierto para refrescarse, pues bueno, es un poco así, no podemos hacer nada. Muy bien, la gente se ha llevado a sus niños y ha habido mucha gente, mucho ruido y se les ha visto. Solo un medio de comunicación presente, PR Noticias. Así que si la gente quiere ver lo que ha habido por ahí, pues. Ahí lo podrán ver. Lo de los medios de comunicación, bueno, has empezado hablando de ello. No está viendo ningún eco en absolutamente ningún medio que no sea independiente. Claro, PR Noticias es un medio muy dedicado específicamente a informar sobre otros medios. Es independiente hasta donde yo sé. Aquí, como siempre, hay que rendir homenaje a los trabajadores de Telemadrid. Otra vez Telemadrid sacó una pancarta ayer enorme fuera de Ciudad de la Imagen solidarizándose con nosotros. Y solo que al final la están consiguiendo todo. Están en uno de los medios de comunicación más restrictivos que hay a nivel nacional, o sea, a nivel regional y también en toda España, y al final, pues, tiene unos trabajadores que son los más cañeros, que desde el primer momento no se han cortado un pelo y son los que nos han enseñado cómo se pueden hacer huelgas en televisión para que la programación salga negra. Muchos tienen la relativa seguridad que no, que tienes al ser un medio público, que tienes la plaza de... Claro. Que con esa relativa seguridad, porque está claro que regalado no tiene nadie... Nada no, bien, pero... evidentemente que eso es más sencillo, claro que sí, abre muchas puertas, pero que, a ver, que ellos en esta situación, como han hecho todos los medios, se pueden haber mantenido al margen y ellos han decidido sacar una pancarta ahí mostrándonos su solidaridad. Y está bien. No ha habido apoyos de otros trabajadores de otros medios, solamente Telemadrid. Por Twitter, desde el momento que dices ya a nivel personal, por Twitter, desde que tú decides que vas a huelga, pues... tienes un 70% de gente que te dice de lujo que vais a huelga, os apoyamos, no sé cuánto, y otro 30% que te dice que eres un vago. Entonces, pues esto es lo de siempre, ¿sabes? Claro, que pues ese poco... porcentaje no es malo dentro de lo malo. No, claro que no. Que de la huelga del metro y así, y eran 90 la 10. Bueno, pero en el metro tú no has visto los sabotajes, los encapuchados, la gente que se cae con el aceite. Y yo tengo un mecánico que me dijo que a cierta hora les sacaban de los talleres y no sabían lo que pasaban, y ya luego a cierta hora les ponían unos guardias de seguridad con prensa para que vieran cómo los guardias de seguridad vigilaban los sabotajes. Pero había un momento en el que ellos no estaban en los talleres y no sabían qué pasaba. Qué cosas. Cosas. Y hablando de sindicatos y sindicalistas, ¿quién convoca esta huelga? Los trabajadores, porque Comisiones y UGT nos llamaron el lunes a desconvocar todo tipo de acciones porque el ERE era legal y todo lo que se cumplía entraba dentro de la legalidad. Entonces, la labor de los sindicatos verticales ha sido decirnos que no salgamos a la calle. Y su labor es velar porque Sogecable, o sea, Prisa Televisión, o Grupo Prisa, perdón, echa a la calle a 2.000 personas. Pero bien, que si se echan bien, si se echan bien echadas, ahí no pasa nada. Porque se dice pronto, pero echar 2.000 personas es una auténtica barbaridad. Claro. Bueno, pero. En una empresa con beneficios, que es que lo. No, pero es que hoy van a echar a 6.000 personas en Telefónica, que se ha avisado que se presenta el ERE, y no van a presentar movilizaciones, ni comisiones, ni UGT, porque también entra dentro de los límites de la legalidad. Porque les echan, pero bien echados. Claro. Entonces es lo que hay. Y otra empresa también con beneficios, la verdad es que es no, con beneficios récord. Con beneficios récord. Mejor me lo pones. 100 millones de euros, creo. Andaban. Auténticas salvajadas. El papel de los sindicatos es lamentable. Al final te tienes que quedar con que el señor del comité de empresa representa a Comisiones Obreras, pero que es una persona al final que es al único que le puedes creer porque lo hace por su buena voluntad. Pero es que te dan ganas de... Eso sí. en los días que hemos estado en la puerta de Soge Cable, banderas de Comisiones y UGT y pegatinas para aburrir, ¿eh? El merchandising no ha faltado. Sí, sí, sí, ¿no? Como si vas ahora a Clesa y pasas por Clesa y está todo lleno de banderas de UGT. Eso está muy bien. Está muy bien. Ellos tienen un montón de merchandising ahí bonito, se gastan el dinero en eso. O sea, presencia tiene. Sí, pero luego para desactivar las cosas. Pues que es lo que comentas, pensa que claro, con la ley en la mano, es que es verdad, los seres pueden ser, pero es que al final nos están dejando eso, que la ley. Pero le llega un momento que no nos. Pero la labor de los sindicatos, ¿cuál es? Para defender al empresario al final, ¿no? La labor de los sindicatos, ¿cuál es? O sea, defender los derechos de los trabajadores o decir, bueno, como estos han hecho esto, pues lo van a hacer bien, no podemos hacer nada. Claro. Da igual, es que no es cuestión de que lo vayan a hacer bien o mal, es cuestión de que van a dejar en la calle a 250 trabajadores en Prisa Televisión, a 2.000 en Prisa y a 6.000 en Telefónica, más todos los que ha habido antes, y no vais a mover un dedo por los trabajadores despedidos. Y 1.200 en PC City, claro. Y todo lo que Es que si lo hacen bien, también es es relación con que ellos han firmado las reformas laborales una tras otra, claro. Y lo hacen bien, claro, pero porque ellos han firmado también las reformas, es todo un efecto, pero, o sea, es que efecto dominó. Ya no es solo anestesia en las huelgas, es que te están favoreciendo que no puedas casi ni hacer huelga porque es todo legal. Lo que al final se demuestra que la reforma laboral se hizo para que el despido saliera más barato y por tanto engordar las cuentas empresariales. Es casualidad que lleguen estos dos seres ahora de dos empresas tan importantes, una muy afín al gobierno y la otra que maneja todo el gobierno. Pero bueno, luego están los bonus estos, que la verdad es que no nos podemos quejar. Ahí sí lo ha hecho bien Telefónica, ¿eh? Porque Telefónica no se ha casado con nadie y los bonus a sus dirigentes van a ser para dirigentes relacionados con juventudes socialistas y dirigentes del Partido Popular. Entonces al final van a trincar todos por igual y no, eso es importante. Que se enfaden. Eso es importante porque Telefónica al final mira por eso. Sí, sí, porque Grupo Prisa se ganó su fama de izquierdosa, ya sabemos, la extrema derecha, que aquí todo lo que no son ellos. Sí. Aquello de Grupo Prisa, España no se pisa. Muy izquierda, es el Grupo Prisa. Sí, sí, ha quedado demostradísimo. Y ahora. Sobre todo en Latinoamérica. Que al principio nos contabas de Latinoamérica, ¿no? Oh. Sobre todo la línea de track con Latinoamérica. Sí, sí, tiene que ser. Para Mariano Chagota. Este programa no se irá mucho, ¿no? Últimamente bueno, creo que sí. Últimamente Radio Ola está de récord de audiencia. Han pasado cosas ajenas a nosotros. Entre los medios católicos que están de moda. Pero curiosamente, los que nos estarán oyendo no les cae en Prisa. Así que nada. A lo mejor cazáis apoyo. A lo mejor hasta les caemos bien y nos dan un apoyo y tal. A ver. No, es verdad. Prisa no les va a caer bien. No. ¿Y cómo...? ¿Y a dónde van ahora un poco los pasos de las movilizaciones? Porque estos días comentas que habéis conseguido varios canales en negro, emisiones deportivas, que es un poco el gran gancho de... Es que hemos tenido muy mala suerte por tema de los derechos. O sea, nosotros y este partido, la huelga, bueno, pues... Si tuvierais uno de los Madrid-Barça... Es que esa es la historia, es que no se ha hecho extensible al fin de semana, si quieren ya los trabajadores o no, porque es que realmente ya son 3 días de huelga, es pedirle mucho dinero a la gente y a nosotros el sábado la incidencia que pueda tener la huelga en Prisa no sirve para nada. Para nada. Claro, sí, porque tendrá los partidos de... Claro, entonces lo que nos han dicho desde el comité de empresa, que ahora empieza la verdadera negociación, que ahora es cuando se va a decidir las condiciones en las que se echa a cada uno y que queda un mes y que a lo mejor nos estamos precipitando con 3 días de huelga. Pero también en perfiles que nos habían dicho, por ejemplo, comités de empresa de Telecinco, por tocar un poco las narices, supongo que será, que la dirección de Telecinco reconocía que el comité de empresa de Soge Cable era el más blando con el que se había enfrentado en su vida, sobre todo a la hora de despedir a gente de CNN. Y hablamos de eso, de Telecinco, que es una empresa que ha sido de capital italiano y les ha sudado la polla. Sí, sí, sí, que esos van a la guerra con cualquiera. Entonces dicen que el despido y el desmantelamiento del desmantelamiento de CNN ha sido un paseo. Entonces, también por eso, supongo que muchos se habrán picado y demás y ha habido esta postura. Pero ahora entramos en el periodo de negociación de qué es lo que se va a hacer y se va a dejar de hacer. Pero las bajas ya están presentadas en los registros estos. Me parece que hay en Plaza de Cubos. Tú vas, das tu DNI y tienes derecho a saber si estás dentro del ERE o no, a pesar de que ya se le ha comunicado a todo el mundo. Y el ERE ya está firmado y presentado en trabajo. Claro, es que la gente ya sabe, ya tienen nombre y apellidos, cada uno ha sido comunicado de tú te vas a la calle, tú no. Eso es. Y eso afecta un poco la gente. El que ha visto que ha salvado su culo, igual esconde la cabeza y pasa, o está viendo un poco. No, porque o sea, está todo el mundo. Lo bueno de todo esto es que yo creo que la gente se ha sentido un poco tocada en todos los ámbitos. O sea, tú tienes a los cámaras de, por ejemplo, los que hacen los programas, han echado a uno y son 8 los que estaban en la calle dando muchísima caña, chillando, y son 8 los que han decidido prácticamente paralizar todo. Te pongo las cámaras, te hablo de sonido, te hablo de gente que mete los rotulitos, los operadores de deco, gente de explotación. O sea, yo creo que la gente es que saben que has sido tú. No está muy claro porque sí, no ha habido muchos criterios por decir. Claro, no se puede decir, sí, tú sales más barato que llevas, claro, menos, no, tú das más guerra y por eso te vas a lanzar. Claro, te vas a ir tú porque tienes un sueldo muy grande y llevas muchos años trabajando aquí, o casi hecho a este que acaba de entrar y que no le tengo que dar un duro. Muchas veces no se ha sabido cuál es el criterio, y como ha habido un desmantelamiento también muy importante de los informativos de 4, porque ahora esa es otra cosa, los informativos de 4 los va a llevar a la línea editorial Telecinco, como no puede ser de otra manera, y van a funcionar con la mitad de gente. Entonces yo creo que toda la gente que antes estaban en Prisa dedicados a 4 son los que van a salir, pero ahí se ha metido Embarazada, se ha metido Sindicalista, se ha metido de todo. Entonces ahora, después de ver que hay un montón de gente que no pueden echar por ciertas condiciones, pues ya han metido a otra gente, sí que a dedo, para rellenar ese expediente. Y ahora pues nos queda esperar. No sabremos si tenemos que volver a ir a la huelga o no. Qué barbaridad, la verdad. Pero bueno, que es el pan de nuestro de cada día. No, yo tengo la ocasión de contaroslo aquí, me da la ocasión y de lujo. Pero es que hay mucha gente que no. Claro, sí, mogollón de. Claro, en este caso me parece eso, especialmente sangrante por lo que hemos comentado desde el principio. El tema que un grupo de comunicación, que se supone que eso es lo que tienen que salvaguardar, que la gente sepa lo que está pasando, que estén haciendo estas cosas, y que el resto de medios de comunicación se callen, porque en cualquier momento serán ellos, y lo que piden es ellos no tienen solidaridad con otro tipo de cosas, pero con esto, oye, tremendo, tremendo, que parece es peor que el pacto antiterrorista, para que la gente lo sepa, El pacto antiterrorista hubo una época en la que no se informaba y se sigue sin informar de nada de las actividades, por llamarla de alguna manera, positivas de la izquierda berchale. No se informa de nada, o simplemente de ninguna nada que pueda sonar medianamente bueno, pero es que con las huelgas es peor, es que no existen. No existen, ni fuera. Sí, es como las del Corte Inglés. En el Corte Inglés no ha habido en la puta historia un solo conflicto laboral, si las veíamos por los medios. Claro, pero esa es otra. Hay entrados en otra cosa, que es el máximo para el tío. Pues, la empresa que más publicidad me encanta. Pues por eso yo creo que puede pasar lo mismo con la de Telefónica, que a lo mejor no le van a dar todo el bombo que deberían, precisamente por eso, claro, porque la pasta que mete Telefónica también en los medios de comunicación también es tela marinera. Claro, son putas empresas. Es que medios de comunicación, claro, al final se queda, el concepto se queda por los suelos comparado contando todas estas cosas. Es el informativo de tu cadena, vamos, de tu grupo, de la SER, y te empiezan a hablar, te dicen: esta noticia la patrocina Endesa. Claro. Y empiezan a hablar del terremoto de Japón y de la central nuclear. Y dices, claro, ¿cómo van a decir algo independiente? ¿Qué credibilidad puede tener una noticia patrocinada por Endesa? Hoy, sobre la energía nuclear. En el telediario de La Primera han abierto con, estando lo de Telefónica, ya no digo con lo nuestro, han abierto con el zulo este que han pillado a ETA, que es muy importante todo lo que han pillado, y a toda la gente que han pillado. Días con el zulo este, sí, sí, jodas. Eso, y directamente se han ido a una entrevista enlatada que ha servido a todos los medios de comunicación, Real Madrid Televisión, de Cristiano Ronaldo. Ah, muy bien. O sea, de 5 a 8 minutos de informativo, de 5, vamos a poner 5, tampoco vamos a exagerar, han sido con un despido de 6.000 personas. El telediario de la televisión española, a la que pagamos todos, ha sido hablar de terrorismo, que es ahora mismo el problema más importante que tiene este país de lejos, y de fútbol, que es... recuerdo que ha sido... Escolar, este del Mundo, que decía que es casualidad que esto de Telefónica haya estallado teniendo 4 Real Madrid-Barcelona en 20 días. Pues sí, igual no. Las cosas ahora no existen. Y lo que nos falta por colarnos, que todavía queda un mes. Claro, que está acaba de empezar. Aún no ha empezado el primer partido. Las que nos van a colar en un... A mí me da miedo también, sí. Sí, porque nos puedo preparar para lo peor. Y sin entrarnos. Yo de todo esto lo verdad que saco es que somos sangre latina, somos los más calientes, por decirlo de alguna manera, de Europa, y la última gran salida a la calle ya no ha sido ni siquiera por el fútbol, ha sido el pasado fin de semana para protestar por el terrorismo. Por eso yo creo que es un gran problema que ahora mismo nos está azotando y que tenemos que tener mucho cuidado. Es un mal, Manu. Sí, la verdad es que salimos todos acojonados a la calle cada día. Yo creo que sí. Eso es, yo miro todos los días debajo del metro por si acaso. Estoy achantadísimo. Pues nada, Farse, alguna cosilla que nos hemos dejado en el tintero, que más o menos todos los temas que las preguntas eran un poco para ir guiando y al final lo hemos ido tratando todo. Yo creo que darle las gracias pues, de todo esto a los sindicatos verticales, porque son los que más están haciendo por los despidos en este país, porque la gente se vaya a su casa primero con menos garantías y luego en más cantidad. Alcanzaremos los 5 millones, iremos a los 6 y nada. Pues seguiremos diciendo, vamos a parar esta reforma laboral, y a los 3 meses saldremos con el presidente de la patronal y con el gobierno socialista obrero español firmando un pacto social. Está bien, todos los países de Europa han salido a la calle. Y eso por no hablar de los 67, que esa es otra. Porque claro, tampoco, también se iban a poner a los 67 y iban a hacer otra huelga general. Y mira al final lo que ha pasado. Que ellos han pactado los 67 a cambio de... Pues es que estoy deseando que gane Rajoy las elecciones. Yo digo, en serio. Para que la gente... Sí, igual, por lo menos la derecha, por lo menos para divertirnos un poco. Porque... Por lo menos, efectivamente, habrá más contratación social. Sí, esperemos. De hecho, bueno, Botín, ya sabéis que en la Moncloa le pidió, por favor, a Zapatero que no... Que eso, que pusiera la sucesión, que... Pero bueno... Que ellos estaré. Yo creo que el capital quiere que gane el PSOE, sin duda. Hombre, le viene muy bien. No le puede ir mejor. El capital está como loco porque repita. Claro, y encima, si tiene a Rubalcaba, que cualquier mínimo desliz va a responder con mano dura, pues para qué quiere más. Os de cuenta, a nuestros nuevos oyentes les vamos a molar un hueco. Estamos dando cera al grupo Prisa, estamos dando cera al PSOE. Y además, el PSOE es algo bastante reiterativo en el programa. La verdad es que la nueva audiencia que estamos aumentando, ampliando horizontes. Es por que PP seguramente haría lo mismo, pero el PP por lo menos te va de cara, te claro. Sabes cómo ya eres. Sabes cómo son. Claro, el PP es ahí. Es lo que y que te ponen la policía en la calle a saco y dices, claro, es lo que hay. Hombre, espero todavía un poco más de presencia de la iglesia cuando gane el... Que son los que últimamente me están fallando un poquito, pues no les veo mucho, ¿no? No, pero tampoco han perdido influencia. Os lo digo. Acabo de ver debajo de mi casa, vosotros que viajáis y que os gusta ir al acontecimiento, 600 euros ida y vuelta el 1 de mayo a la canonización de Juan Pablo II. Okay, bien. Vas a las 6 de la mañana, te llevan en autobús al Vaticano y te devuelven y llegas aquí pues para cenar. 600 Hostia, euros. Sí, si sí, queréis ir a eso, vaya, ida y vuelta en el día. Es un viaje. ¿Cómo eligen los días últimamente? Prohíben la procesión atea un 14 de abril, canonizan a Juan Pablo II el 1 de mayo. Ahí y estoy viendo a ver para octubre con que nos sorprenden, ¿sabes? Porque sí, está bien, la verdad es que está bien. Eligen las fechas simbólicamente. Tú ten cuidado, que luego cuando viajas se te ve en la tele. A ver si te vamos a ver ahí con la canonización. ¿Te imaginas? No quiero. Sería ya lo peor. Pues nada, pues no nos queda otra un poco que antes... No hacen más que tratarnos como desechos, como basura. Pues al menos la gente que está moviéndose por intentar evitarlo, hacer en nuestro humilde medio de contrainformación, hacer un poquito de eco a la gente intentando no irse a la puta calle. Y nada, pues hacer un poquillo de ruido, molestar, que es lo que nos queda, y a ver que se puede ir avanzando. Y nada, voy a poner una cancioncilla de un grupo catalán que se llama Eina, y la canción se llama eso, Desechos. Que además cuenta una historia bastante bonita. Sí. Hola, cariño. Buen día, amor. ¿Cómo estás? Uf, agobiado. Tengo ganas de verte. No plego del súper sin las dúas. Ya lo sé, pero tengo ganas de verte. Está tope de cosas, sé que caducarán. Haga polvo de fruta, aquí es pudrirá. Estas pendejas llenas, tienes que ser pater. Bueno, y continuamos aquí en Latido de Libertad, en Radio Ela, www.radioela.org. Son las 8 y 18 minutos, me gusta así decir las exactas. Y nada, después de estar hablando con nuestro amigo y compañero José sobre la situación que está viviendo en el grupo Prisa, pues eso, están de huelga, los sindicatos han intentado un poco paralizar las cosas porque entraba dentro de la legalidad que firmaron ellos mismos hace unos meses. Pues eso, recordamos que se puede seguir lo que está pasando en el grupo Prisa en internet. Tienen en Twitter tienen un perfil, Salvemos Prisa. Ahí se puede ir viendo las cosas más o menos al minuto. Pues vamos a continuar con otros cuantos temas. Bueno, la verdad es que estos días han dado bastante de sí. Por ejemplo, un tema que dejamos la semana pasada sin cerrar del todo, la manifestación de Juventud Sin Futuro. En el programa comentamos que sabíamos que había habido detenidos, pero no se sabía exactamente cuántos. Y a las pocas horas después de acabar el programa, pues se confirmaron ya las cifras de detenidos y un poco de lo que les estaban acusando. Esa manifestación que había recorrido Madrid el pasado jueves. El jueves era, ¿no? Sí, creo que sí. Pues había habido, nosotros habíamos hablado de 2-3 detenidos, no, las cifras eran bastante mayores. Cuando una vez desconvocada la manifestación, mucha gente empezó un poco a cortar algunas calles, una forma de mostrar un poco de hartazgo, de tener... Sí, se hizo como un reclamo a las calles. Reclamo a las calles, sí. Pues al final lo que hubo fueron unos 13 detenidos, uno de ellos menor de edad, estuvieron, pues esa noche la pasaron en comisaría y fueron liberados al día siguiente, el viernes pasado, alrededor de las 10 de la noche o así serían. Y al final parece que ha habido, entre comillas, suerte. No se les está acusando de marrones excesivamente grandes, pero habrá que estar un poco al loro. Decimos, está toda esta gente en libertad, no tienen historia. Es que ya estoy dudando si es por qué tipo de juzgado va a ir. Ya. Pero va a ir un poco por el lado por el que te pueden enmarronar menos, pero un poco la... Sí, es un juicio de falta, supongo. Eso es. Ahí me faltaba la expresión correcta. Es procesamiento civil, no penal. Eso es. Por tanto, es multa o similar, no implica... Eso es, porque tuvieron un poco de prisión, suerte. Ni nada, por el estilo. Un poco de suerte, pero vamos, que aún así... Y es raro, porque últimamente, en los últimos años... Sí, la verdad, sí, además un balance represivo de 12 personas. Pidieran cárcel por el 13 tema, personas, el manido, ¿sabes?, tema del atentado contra la autoridad o resistencia a la autoridad. Siempre estaban pidiendo. Ya, yo creo que el tema de que todo el jale fuera en una zona donde hay móvil de cámaras y eso, y que realmente fue un reclamo a las calles, que la gente, pues sí, cortó las calles, puso vallas por la cola de la manifestación, digamos, porque la policía venía detrás y para cortar ese paso, pero no en ningún momento hubo un enfrentamiento con la policía. Simplemente la policía, cuando consiguió llegar a la cola de la manifestación, cargó y nada, la gente se dispersó. Tampoco hubo un enfrentamiento, ni lanzamiento de objetos, ni nada. Entonces, al estar plagado de cámaras, tampoco tiene una base con la que enmarronar a nadie, decir, este tío me ha tirado una botella o una piedra, ¿no? O eso, o dicen como hasta otras veces han hecho, que casualmente a esa hora no funcionaban las cámaras decibeles. Pero dos veces seguidas, a lo mejor ya canta un poco. Entonces yo me imagino que habrá sido por eso, porque estos personajes... Últimamente no sé por qué estamos un poco más achantados a la hora de expresarnos. Sí. A mí me cohiben. Subir audiencia es malo. y nada, que si fuera por ellos, calculo que esta gente estaría enmarronada con todo lo posible. Sí. Claro, pues pero tenemos... Hace últimamente, eran 6 años, por resistencia al atentado. Pues tenemos un poco de cal y arena en lo que pasa últimamente en esta maravillosa ciudad, aquí en Madrid. Comentábamos en la presentación del programa que... El pasado domingo 10, hubo un incidente en el centro social FE10, aquí en el centro de Madrid, en Lavapiés. Y si os parece, podemos leer el comunicado que la gente implicada, la gente a la que le afectó este atropello policial, que la verdad es que no tiene otro nombre, las cosas tienen un nombre, esto es un atropello policial. Pues a esta gente han tenido menos suerte con los cargos y realmente no hicieron absolutamente nada. Si parece, podemos leer este comunicado de... Sí, esta... de hecho es que los que se saltaron la legalidad fueron los propios policías. Sí, porque realmente... Sí, sí, se explica en el comunicado, además. Que además tiene implicaciones internacionales, porque es un tema... Exacto. Fue un atropello policial en un barrio como es Lavapiés, en un centro social autogestionado que llevan varios colectivos del barrio. Y en el momento en que estaba celebrando la Asamblea General de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Es que es un movimiento de oposición a la dictadura marroquí, posiblemente sea un tema de intimidación, más que otra cosa. Claro, pero ahí entramos un poco a especular, por lo cual, si parece, leemos el comunicado de esta gente, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Madrid, que explican bien las cosas, ¿no? Sí, policía irrumpe F10. La policía interfiere en la celebración de la Asamblea General de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Madrid, AMDH Madrid, deteniendo a tres de sus miembros y a un vecino senegalés de Lavapiés, irrumpiendo en el local en el que se llevaba a cabo la reunión. Ayer domingo, 10 de abril, militantes de derechos humanos marroquíes se reunieron en el CSA F10 en el barrio céntrico de Lavapiés para constituirse en sección de la AMDH, que además sería la primera fuera del Reino de Marruecos. Antes de iniciar esta Asamblea General, un joven senegalés se presentó a ellos para protegerse de un coche de policía que hacía redadas en el mismo barrio. Se detuvo el coche enfrente del centro social autogestionado con el fin de entrar en el local y de proceder a su retención. Los militantes de AMDH impidieron pacíficamente su entrada, ya que esta no estaba justificada. No habían recibido ninguna orden judicial y no podían entrar, por tanto, en un espacio privado, sede de numerosas asociaciones y del periódico Diagonal. En una muestra flagrante de abuso de poder, a golpes de amenazas e intimidaciones, la policía, compuesta en ese momento por 5 coches, consiguió entrar, aduciendo que perseguían a una persona que había cometido un delito. Detuvieron al joven subsahariano, que no había cometido delito alguno, así como a 3 militantes de AMDH. Tras más de 8 horas de detención, los abogados puestos a su disposición certificaron que el joven no había cometido más que una falta administrativa, no estar en posesión de papeles. Con esto, la entrada al centro social por parte de la policía resulta ser completamente ilegal. Los tres militantes de AMDH, así como el joven senegalés, han sido acusados de resistencia y desobediencia a las autoridades policiales. Los y las militantes que componemos la sección de AMDH Madrid declaramos lo siguiente. Afirmamos que el control policial de identificación ha sido operado de forma selectiva y reivindicamos el cese de estos controles y redadas racialmente selectivas, ya que violan el artículo 14 de la Constitución Española, que dice que no se perseguirá a ninguna persona por razón de raza, género, orientación sexual o religión. Denunciamos esta acción policial desproporcionada, injusta e ilegal, que criminaliza a vecinos que solo han cometido una falta administrativa y a aquellos y aquellas que en el ejercicio de sus derechos solicitan de forma pacífica que estos sean respetados. Madrid, 11 de abril de 2010, Asociación 2011. Marroquí de Derechos Humanos. Bueno, fue, sí. Sí, había un lapsus a la el hora 10 de... fue el incidente. Sí. No, 11 de abril de 2011, el año. Cierto, vamos, sí. De estos lapsus. Pues nada, esto es lo que sucedió en la pieza, en el Centro Social F10, en este acto de constitución de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Y me llama la atención que pone el acento en algo que venimos tiempo denunciando muchísimos colectivos. Aquí lo hemos hablado alguna vez, que es esto de los controles racistas, que es un poco el detonante de esta irrupción absolutamente ilegal de la policía en un espacio privado como es el Centro Social. Para eso, diciendo que a los inmigrantes dentro incluso de espacios privados o de edificios. Sí, vamos. Porque hasta ahora se habían colado en locutorios, en sí, casas de apuestas, locales de Cáritas y todo. Sí, en algún comedor, alguna historia, sí se habían colado también. Pero ya en un centro social privado que no tienen orden judicial ni nada para entrar, se están saltando sus propias reglas. Bueno, y que volvemos a insistir en lo que hemos dicho ya varias veces, que la documentación solo puede ser requerida en caso de sospechas evidentes de la comisión de un delito. Y esto simplemente, pues bueno, otra vez más reiteramos, es una falta administrativa y no es delito. Sí, en un control rutinario, ¿no? Pero el control no puede ser. Claro, es como no si tú bajas. Selectivo. Si tú bajas la basura, pues no llevas el DNI encima. Pues eso, y te lo requieren, pues claro. Igual. Y aquí además... No estar en posesión de tu documento identificativo no es ningún delito. Y en el comunicado además lo dejan bastante claro. La policía irrumpió en el local diciendo sí, que están... aplicando la famosa ley corcuera. Eso es. Patada en la puerta. Es que estás cometiendo un delito y el delito es que no tienes papeles. Pues es vaya. Una patada en la puerta preventiva, ¿no? Que entras en un edificio privado por si se comete un delito. Sin orden judicial ni nada. Pues nada, a ver. Esto es un hecho muy grave, claro. Sí, a ver, ya a ver un poco qué pasa con esto, que también se puede empezar a pensar eso. Ponerse conspiranoico y empezar a pensar cosas. Pues decimos, tiene implicaciones internacionales con el tema de ser una asociación opositora al régimen de Marruecos que se lleva tan bien con España. Pues sabes que también que es un centro social donde conviven varios colectivos políticos, incluido un medio de comunicación crítico independiente como es Diagonal. Que aunque haga su labor de cara al público, pues nunca está de más. Para el poder intentar que la gente agache la cabeza. Pues son muchas cosas y habrá que ver un poco por dónde termina esto, porque está claro que es que ni agarrándose a su legalidad esto tiene... Sí. Ya no hablo ni de moral, ni de ética, ni de no hay derecho. Es que no hay no es legal. Tanto una versión es muy fuerte, que es llevar hasta este punto la persecución absoluta que se ha desencadenado contra los inmigrantes, como el otro, ¿no? Pero es que lo otro, claro, evidentemente cuando el río suena, agua lleva. Y la policía marroquí en España tiene prácticamente manga ancha, o sea... La policía marroquí está aquí, está en el centro de Madrid vigilando a los ciudadanos de ese país que están trabajando aquí. Por tanto, a mí no me sorprende nada. Bueno, si esto fuera cierto, tampoco me extrañaría. Pero o sea, ellos saben además que determinada oposición se está moviendo entre los trabajadores marroquíes al régimen. Claro, y también entonces, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿no? Ves Túnez, ves Egipto... Ellos operan aquí, pero claro, tampoco pueden hacer nada directamente. Simplemente es decirle a la policía española, pues, esto, y claro, con la relación de privilegio que tiene el gobierno de la Alianza de las Civilizaciones, de Zapatero, con la dictadura marroquí, pues no es descartable nada, claro. Pues nada, a ver un poco cómo van estas cosas. Y seguimos dando caña al gobierno de Zapatero. Seguimos dando caña al gobierno, tenga las siglas que tenga, sinceramente. Se lo dedico a nuestros amigos y admiradores de... De Aztoir. De Aztoir. Hola, un saludo. Vamos a hacer hoy una canción de... Zapatero Dimensión. Vamos a hacer hoy una canción de Mente en Guerra con No Global. Va a dar un toque de optimismo y seguimos comentando cosillas, porque a pesar de que la que está cayendo, la gente se mueve. Desde Madrid City, reviento el mic en cada verso, inmenso flow, target up, don't stop. Chicos y chicas de mi área con las manos en el aire, ritmos calientes, baile, lo bueno hasta los que leen en braille, ¿no crees? Dale candela y haz que esto reviente, préndelo ya. Camino con mis ojos por la jungla de cristal, difícil conquistar mi vida, muchos caminos, solo una salida. A mí no me representan quienes mandan ahí arriba, que va, chicos en la fiti peleando cada día en Madrid. Siete estrellas iluminan mi camino, sí, puede ser que sí, por eso estoy aquí, hablando dignidad y si es el bullshit, así es el juego del rap. Paz para mis hermanos, desde línea de 625 siempre la clavamos, hijos de puta, vientos despiertos amando, nunca estáticos, siempre evolucionando. Entro chulo, apuesto, gano vida loca, brilla hermano, escupo fuego, hablo claro, mente en guerra, suena barrio, vida, calle, lucha, rabia, amor, honor, respeto, manda, tengo estilo para rato, chicas dicen, nada puede tenerme mejor opinión, te llevo años en la calle peleando por mi gente, no quiero ser como tú, estilo propio, loco, envidia, no me rindo, estás flipando, no me agacho, estás flipando, no me marcho, estás flipando, no me callo, estás flipando, tumba, que tumba, prejuicios para tumba, chicas y chicos libres, que voy el mundo con mi suma, no tengo money, vida no es honey, honey, Madrid infierno, drama, llora mi cuaderno, mami, 100% reales, son los chicos de la calle, tu boca llena de mierda, representa lo que vales, esa peña orgullosa, con los puños en el aire, ni en tribuna ni en la calle, que no te juzgue nadie, oh. Mamá y salo con Roman, vete que era fibro y porno global, cielo rojo, lima y sangre, My heart is out of control, man. Escribo como la puta real gana, luego solo para mi peña. Más ruido, sonido, bandido. Lo mío, exclusivo, exclusivo. Me arregla, bobo, cállate. ¿Quién eres tú para decir lo que hay que hacer? Joder, tú no eres más que nadie. Los que luchan nunca pierden, los que bailan nunca pierden, las que aman nunca pierden, las que ríen nunca pierden. Se formar, se formar. Formar un jodido huracán. Y continuamos aquí en Radio Ela, en www.radioela.org. Esto es Radio Libertad, hoy es viernes 15 de abril. Y bueno, continuamos con más temitas, después de hablar de estas huelgas que está viendo el Grupo Prisa, después de hablar de temas represivos, pues vamos a ponernos un poquito positivos, que es que da un poco de mal rollo. Y es que, eso, a pesar de todo lo que está cayendo... Atlético. Todo el puto día llorando. Eso lo serás tú. Plañideros. Sí, sí, pues un poco hay que organizarse para estas cosas. Y mal que bien, pues hay cosillas. Y bueno, en un par de semanas es el primero de mayo, que aparte de la beatificación de Juan Pablo II, pues os recordamos... 600 euros de nada. Por 600 euritos podéis estar allí en el Vaticano, Roma. Que no, no es Roma. Roma es no Vaticano. Vaticano, independencia. Independencia, Vaticano. Es un estado, ¿no? Claro, claro que sí. Vamos aquí Vaticano a reconocer... Vaticano, herría. Vamos a reconocer las cosas por su nombre, copón. Es el problema cuando las cosas se constituyen estado. Bueno. Así van las cosas. Pero bueno, el primero de mayo, aparte de pasar a la historia... Para la historia universal, como el día que se beatificó a Juan Pablo II por esos milagros que hizo, como tirar el muro de Berlín y condenar al SIDA a Media África, pues aparte de eso, el primero de mayo es el Día de los Trabajadores, que recordamos desde hace bastante tiempo. Que bueno, estaría guay a hablar de eso, además de que viene, de los mártires de Chicago, bien. Pero bueno, eso será tema de... Los mártires, ahí ya volvemos a... todo enlaza. Harina de otro costal. Bueno, pues se van conociendo ya un poco manifestaciones y actos así, procesiones para el primero de mayo, que además de las típicas de los sindicatos amarillos, los alternativos, de que mis siglas molan más que las tuyas, de yo luzco aquí mi bandera, yo lo que hago, aprovecho el primero de mayo para juntarme con mis afiliados y luego nos lo pasamos muy bien y todos, no sí, nos comemos las pollas todos a nosotros y qué maravillosos somos y que bien luchamos por la lucha obrera, pues está habiendo algunas iniciativas, que hay una a nivel local en una ciudad como Móstoles, que bueno, pues decir, un pueblo como Móstoles, que realmente vive tanta gente como un mogollón de provincias, eso también hay que verlo, y han hecho una manifestación, que la anuncian así como Manifestación Obrera y Combativa en Móstoles, primero de mayo, Día Internacional de la Lucha de los y las Trabajadores y Trabajadoras, y la verdad es que creo que al final vienen las siglas, convocan un poco independientemente de siglas, se une gente de varios palos, y además se salen un poco de lo que es la liturgia primero mayista que hay aquí en Madrid, que como ya comento es eso, los amarillos por un lado, los alternativos por otro, cada uno sin juntarse mucho, luego igual... La CNT por otro. Claro, claro. La CNT la meto en los alternativos, aunque no sí, sé... Pero son varias sí. Rutas. Claro, claro, cada uno por un lado, pues esto es otra historia. Y luego el rollito, no te olvides del rollito posmo de... Claro, y luego el posmodernismo de no somos trabajadores, somos precarios. La movida es al Mayday, ¿no? Sí. Sí, sí, pues. Mayday, sí. Los pomos, sí. Sí, eso sí, un poco negando la existencia de la lucha de clases y demás, que queda un poco desfasado hablar con términos del siglo XIX, pues. Tirarnos piedras solo nos ha tocado, al final. Sí, pues vamos a bailar una batucada y. Son unos chavalillos que no deben haber currado mucho, supongo. Para hablar así. Pero bueno. Haciendo amigos. Haciendo amigos, sí, sí. Alegre. ¿Ves? Nuestros nuevos oyentes. Sí, sí. Les estamos gustando. Podemos leer este manifiesto, que hombre, además es larguito. De la manifestación esta obrera y combativa este primero de mayo en Móstoles. ¿Quién se atreve a arrancar? Yo mismo. Venga, además es larguillo, pero... Primero de mayo. Contundente. Día Internacional de la Lucha de los Trabajadores. En este día queremos manifestarnos con nuestro pueblo y con la ayuda de diversas organizaciones y colectivos obreros, ya sean sindicatos de clase o asambleas de barrio de Móstoles y diversos puntos de Madrid, para reivindicar una vez más la lucha de los trabajadores contra aquellos que les imposibilitan sus derechos más básicos de reparto de trabajo y que este sea digno, educación, sanidad, vivienda, etcétera. Y que todos sabemos quiénes son, desde el alcalde y la oposición y su partido político de turno, que son lo mismo, los sindicatos domesticados, Comisiones Obreras y UGT, y que siempre vemos en la foto firmando la paz social, las empresas y bancos amigas de estos que se reparten todo el dinero y se quedan con el control de los servicios públicos. Debemos de explicar a nuestros vecinos que todo lo que tenemos se ha construido con la lucha, y son muchas las vidas dadas por derechos tan básicos como la jubilación a los 65 años, el seguro médico o la jornada de 8 horas, pero ya llevamos años perdiendo derechos para poder mantener la subsistencia en algunos casos y el estatus social de clase media en otros. Y no nos engañemos con el proyecto socioeconómico que tienen preparado para las clases populares de nuestros barrios. Primero, entrada de capital privado en todo lo que se pueda hacer negocio, y da igual que esto sea la escuela pública de tus pequeños y mal servicio. Y después, total abandono de la inmensa mayoría de la población, implantando la ley del que no pague que se aguante, y si no nos movemos nadie va a venir a rescatarnos como ya hicieron con nuestro dinero a los bancos. Llevamos tiempo sufriendo una cosa que llaman crisis económica y social, pero que esto solamente se llama sistema económico capitalista. Y es ahora cuando los peces grandes se comen a los pequeños, enseñándonos su cara más egoísta y destructiva. Pero el principal problema es que nos han tatuado a fuego los valores consumistas e individualistas de las clases dominantes, y así se entiende que sigue habiendo gente saludando y aplaudiendo a aquellos que nos roban día a día el pan de nuestros hijos, la libertad y nuestros derechos, privatizando nuestros servicios públicos, desde polideportivos hasta la construcción de un mini hospital privado gestionado para lucro de la multinacional Capio, de 200 y pico camas, cuando en Móstoles lo que hace falta es un hospital totalmente público y con por lo menos 200 camas y uno comarcal para los pueblos de alrededor, que nos llena... punto. Que el comunicado tiene muchos distintos puntos. Bueno, pues eso, hablamos de esto. La necesidad está del hospital. También que nos llenan las calles de policías, macrocomisarías y mini escuelas públicas para niños de 0 a 6 años, que nos destruye el casco viejo y más de la mitad del arbolado de Móstoles en beneficio de sus amigos empresarios, malgastando el dinero público en propaganda institucional al servicio del PP, que es manipulación informativa con pantallas gigantes, centros culturales a su servicio y más del despilfarro. Por eso creemos que es hora de mirar a nosotros mismos, al de al lado, sin mirar de dónde viene, dónde nació, su color de piel, y empezar a salir a la calle a luchar, organizarse en asambleas vecinales y organizaciones obreras, y ahora aprovechando las elecciones del 22 de mayo, darles una gran patada con la abstención, o apoyando a candidaturas revolucionarias que planteen el control directo de las asambleas de barrio del ayuntamiento. En tiempos de crisis salen predicadores por todas partes, ya sean de la iglesia, secta, empresa, privada, partido político, y se dedican a recaudar confianza y dinero. Es por eso que ya podemos entender cómo puede cobrar el alcalde de Móstoles 6.000 euros al mes y hay más de 20.000 personas desempleadas. Por eso salimos a la calle, para exigir y plantear como alternativa. 1. Derogación de las leyes que permiten el pensionazo, la privatización de los servicios públicos, la reforma laboral, etc. 2. Jubilación a los 50 años y reducción de la jornada laboral a aproximadamente 25 o 30 horas semanales. Prohibir los pluriempleos y las horas extra para acabar con los 20.000 parados en Móstoles y los 5 millones de parados en todo el Estado español. 3. Autogestión de la iniciativa privada, cierre de grandes superficies, inmobiliarias y bancos, y de los grandes monopolios económicos para acabar con la explotación y fomentar la economía social, comunitaria y pública, pequeños comercios y, en caso de medianas, grandes empresas, llevadas desde la autogestión económica, reparto equitativo salarial y el cooperativismo. 4. Crear órganos de participación y gestión vecinal y de los trabajadores en todos los asuntos de la ciudad mediante asambleas populares, de barrio y posterior desaparición de partidos políticos y sindicatos vendeobreros, comisiones y UGT y demás órganos de manipulación y control de la vida de los trabajadores. Bueno, pues este es el comunicado con el que se convoca esta manifestación del primero de... Yo quiero pedir que a ver si pueden poner algún punto y seguir. Está muy bien, pero... Sí, sí, es cañero. Yo imagino la redacción falla. Yo imagino que cuando lo vayan a... Como lo leerán cuando lo hagan, el que lo vaya a leer dirá... Se dará cuenta. Sí, bueno, la verdad es que el comunicado deja la... Iba a decir poner los puntos sobre las sillas, pero no, puntos no. Pero lo que es las cosas claras las dice... Sí, dice... Sí, no, está muy bien. Lo que pasa es que es difícil de leer. Pero vamos, que las ideas han quedado claras desde lo local, que muchas veces nos olvidamos, desde lo local, lo que tienen más cerca, denuncia los problemas locales de Móstoles, que bueno, es sí, local, final, pero Móstoles es una ciudad enorme. Claro, al final es lo mismo, los mismos problemas que tenemos el resto. Con la población activa será bastante menos. O sea, son 200.000 habitantes, pero claro, población activa no hay tanta. Claro. Es una barbaridad. Pues esta manifestación en Móstoles para el 1 de mayo, por la mañana, que además coincide con las fiestas de Móstoles, que es el siguiente tema al que vamos a hablar, porque llevan ya varios años dándole bastante caña a la contracultura. Andrés Torrejón, proclamando la guerra a Francia. Ese es el motivo por el que se celebra, pero yo creo que la gente que convoca estas cosas... Ante la ausencia de Estado, pues lo dice el alcalde, ¿no? Bueno, si os parece, ponemos una cancioncilla y pasamos a hablar de la fiesta de Móstoles y este Festimaf. Ya no sé ni cuántas ediciones llevan, debe llevar fácil 15. Pero que un año más tienen un cartel bastante, bastante potente, ahora lo comentamos. Remigio da Varagine. ¿Niegas tú la confesión que ha hecho tu cómplice? No, no la niego. ¡Estoy orgulloso de ello! En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora... Vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! ¡Para devolvérselas al pueblo, a quien vosotros se las habéis robado anteriormente! ¿No asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes? ¡Sí! ¡Os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad! We'll be right back. de ellos hace sentir y su frío a cero. Esto no es nada personal, simplemente es el truco de la sobre los times. Intentaremos haceros entender que jamás os podéis escapar. Este terror es el candelero del típico que siempre pone en una posición sólida. El que me ayuda a cumplir mi cometido. Haceos entender que está mal repartido, pero ahora yo soy vuestro ejecutor. Tengo en mis manos vuestras valiosas vidas y la sentencia ya se ha dictado. Haceos morir en el suelo arrodillados. Pues lo que tenemos de fondo es Non Servium, y es que, bueno, cuando vamos a hablar del Festimap ya parece que es una tradición más de cara a estas fechas. Pues eso, hablar de que tocan Non Servium, y es que una vez más eran de los protagonistas del Festimap, este festival por la cultura popular y antifascista de Móstoles, que se lleva celebrando unos cuantos añitos ya. En algún programa de años anteriores dedicamos un poco el programa a su historia, y es un festival que organiza la gente del Centro Social Ocupado La Casica de Móstoles, coincidiendo con las fiestas del pueblo, que como ya ha dicho Manu, pues son por todo el tema de la guerra de independencia con los franceses, etcétera, etcétera. Pero al final, pues eso, los tiempos cambian, y la gente de La Casica lo que hacen es aprovechan que son fiestas para organizar un festival bastante potente para tratarse de un centro social ocupado, y que además sirve, pues lo que se financia de aquí, pues sirve un poco para financiar muchas actividades a lo largo del año y poder seguir ahí resistiendo, que La Casica son ya muchos años. Y además en los 9 años de la Tío Libertad, pues durante 7 años estuvimos montando ahí un festival, y la verdad es que a La Casica siempre estaremos eternamente agradecidos, por lo cual todo lo que sea difundir un poco sus actividades, pues bienvenido es. Bueno, gente, esto empezó como alternativa al festival. Empezó como alternativa pero al festival, nombre, además, ¿no? Claro, claro. Se hacía ahí en Móstoles también. Se hacía en Móstoles, en el Parque del Soto, y empezó un poco como crítica de, claro, de sí, mucho grupo alternativo, pero cobrando aquí un pastón, seguratas, precios caros. Dijeron, pues aprovechamos y vamos a montar un tema, pues eso, con grupos alternativos que dicen algo, grupos que el negocio les da un poco igual y que están aquí pues por apoyar la cultura popular, la cultura antifascista. Y eso es lo que es esto, el Festival de Cultura por un Móstoles antifascista, popular, alegre y combativo. Y este año será el miércoles 21 de abril, el sábado 30 de abril, el domingo 1 de mayo, en el Centro de La Casica. Y, pues aparte de bastantes conciertos, pues habrá también comedor sábado y el domingo, cena a las 3 noches, y de las ciudades. Aquí, si parece, podemos un poco ir leyendo el programa de cada día, que además el primer día es potente, potente. Sí, el primer día hay un conciertazo, van a tocar, bueno, el primer día 29 de abril a las 8 de la tarde, van a tocar los COP de los Países Catalans, Non Servium, Brutaloid de Móstoles, Dulcan. Sí, jugando en casa. Sí, estos no necesitan presentación ahí en La Casica. Y si no, están de fondo. Bueno, aparte de estos dos, que son así, digamos, los más potentes, van a tocar también Dulcarnine, que son un grupo de metal punk thrash desde Madrid, y los Sten, que es otro grupo de punk hoy de Móstoles. Ah, bueno, y también Buscando en la Basura de Tus Recuerdos, que es un grupillo así de versiones también de ahí de Móstoles. Y bueno, pues para ir a este concierto solo se puede conseguir entradas anticipadas, no van a vender entradas en taquilla, porque aquello se va a petar, se prevé que se va a petar. Y bueno, pues están a 5 euros en Potential Hardcore en Vallecas y en Urban Underground, que es una tienda ahí de Móstoles. Y pues eso lo del 29. Pues pasamos a comentar lo de las actividades del día 30. Empiezan pues desde relativamente temprano, empiezan a las 2 de la tarde con un comedor vegano. Pues a las 5 de la tarde habrá una charla de la asamblea contra la privatización del hospital de Móstoles. Pues es una de las cosas que se comunicaba en el comunicado, como os he leído antes. A las 7 de la tarde habrá un monólogo anticarcelario con el título Madre de Ojos Negros, a cargo de Quid Pro Quo. Y a las 8, teatro, Hijos de las Nubes, de Remolacha y Cuscús. Y a las 9, pues concierto, actuarán Germen, un grupo de rock de Móstoles, Fetus Infecto, metal industrial de Madrid, y Los Pollitos, que es un grupo de tributo a la Polla Records de Móstoles, y Cuerdo Utópico, un grupo de rock de Ciudad Real. Este concierto tendrá una aportación de apoyo de 3 pavos. Primero de mayo, a las 12 de la mañana, manifestación primero de mayo. Metro Hospital de Móstoles hasta la Renfe. A las 2, comedor vegano. A las 8, concierto gratis. Regicidio, Crash de Toledo. Falta de asistencia, Hardcore Libertario, Argamasilla de Alba. En Hola Gay, Hardcore Cruz Ska, Madrid. Última esperanza, Hardcore Libertario, Alcorcón. Tocando los cojones, Alcorcón. Chimpancé, Hardcore de Móstoles. O sea, un concierto de ruido para acabar ahí con potencia. Ya te digo. Con potencia este Festimaz. Bueno, ya que lo no has puesto aquí, pero bueno, lo comentan en los carteles y en lo que van sacando por internet, que los conciertos acaban a las 2:30, creo. Y sí, bueno, piden a la gente que no, que se porte bien con los vecinos, digamos, que no se beba en la calle del centro social, que no se mee sobre todo en la calle, que se mee dentro del centro social, que hay sí, espacios además, habilitados además lo para ello. Lo dicen bien claro, es algo además que insisten mucho cada vez que montas algo. Claro. Y en lo que anuncian el cartel del festival dicen, no mees en la calle y si no puedes, pues bebe menos y te aguantas, pero tienes que mear los baños dentro. O esperas dentro. O te esperas, claro. Que claro, no cuesta tanto, si es que tampoco es... Es que la casica, para el que no lo conozca, está, digamos, en el casco viejo de Móstoles. Y joder, pues la verdad que afecta bastante que la gente se ponga a mear en la calle. Entonces, pues bueno, ya que estos conciertos van a tener bastante asistencia, pues si alguien escucha esto, que ande al loro con estas cosas, que no cuesta nada. Y bueno, y si os parece, ya que estamos aquí, comentamos alguna otra convocatoria que hay para este fin de semana, ya que estamos en esta recta final del programa. Y además de un tema del que hemos hablado otras veces, mañana sábado 16 de abril habrá un pasacalles y fiesta solidario con los detenidos en las manifestaciones por la vivienda digna de hace 5 años. Decimos, el juicio está a puntito de caer y le están pidiendo penas bastante importantes por los típicos cargos chorradas, pues de estas típicas cosas que dibujan un cabeza de turco. Bueno, pues mañana habrá el pasacalles, comenzará a las 5:30 en la Plaza de la Virgen del Romero, que está en el metro y barrio de la Concepción. Y después a las 8 de la tarde en el espacio social ocupado autogestionado del Dragón, que está frente al cementerio de la Almudena, pues habrá diversos actos en apoyo a esta gente para sacar fondos y también para difundir el caso. Habrá una charla en la exposición fotográfica, acompañada de un papeo vegano para quien le entre gusa. Y luego pues también habrá un concierto en el que estarán actuando Sin Conciencia, Proelium, Calla la Orden, Julito Piño, Tinku San Simón, que es baile boliviano. Y como decimos, todo esto en el SOA El Dragón, está en la avenida de Daroca, el número 90, eso, y el metro de la Lipa, frente al cementerio de la Almudena. ¿Algo más? De convocatorias, pues de momento... Conciertos y fiestas, ¿no? Ah, sí, que se me iban, como lo he dejado en otro punto del guión. Pues dale caña, Manu. Hoy viernes 15 hasta las 12 de la noche, fiesta antirrepresiva en el centro social ocupado La Gatonera. Buena musiquita, priva precios populares, tapeo y rifa. Lo que se saque será para pagar multas de compañeros por la marcha a la cárcel de Navalcarnero. La Gatonera está en calle La Amistad 9, metro Vista Alegre. Sí, el viernes 29 de abril tenemos un concierto de nuestros amigos de Milicia 34 y los otros amigos de Caudí Carrero, que va a ser en Parla, en el bar Let's Go, y bueno, pues este concierto va a ser gratis. Y luego el sábado 7 de mayo a las 9 de la noche en el EVE de Vallecas estarán actuando pues dos grupos de allí del barrio, RPG7, Trae Lunes, acompañados de La Traba Producciones, que es la gente que hacen rap allí de centro social La Traba. Mola el nombre, ¿no? Trade Unions. Los primeros sindicatos ingleses. Eso es, pues por ahí viene el tema, esta gente que le dan a la música proletaria, un poco con ganas de difundir. Así que nada, ahora si os parece, leemos un pequeño texto y entramos en la recta final del programa. Hostia, más que leyendo y leyendo. No, pero este lo leo yo. Además, un texto de Eduardo Galeano, que creo que viene muy bien para estas fechas, para lo que ha pasado estos días. Y bueno, que en general leer a Galeano siempre es un placer. Y este libro, Espejos, que lo editó hace 2-3 años... Espejo es una historia casi universal. La verdad es que lo he traído. Tengo ganas de leerle. Lo he traído, pues te lo dejo ahora. Si te has traído mochila, vamos. No he traído mochila, lo siento. Pues mañana, sí, eso. Pero vamos, es un libro que hemos traído varias veces aquí al programa. Y que ya digo, este texto que voy a leer, Prohibido Reír, creo que viene muy a cuento con lo que viene y con lo que ha pasado estos días. Prohibido Reír. Las antiguas fiestas de los ciclos de naturaleza se llaman ahora Navidad y Semana Santa. Ya no son homenajes a los dioses paganos, sino solemnes rituales de veneración a la divinidad que ha ocupado sus días y se ha apoderado de sus símbolos. La fiesta Hilaria, heredada o inventada por Roma, saludaba la llegada de la primavera. La diosa Cibeles se bañaba en el río, llamando a la lluvia de la fertilidad de los campos, mientras los romanos, vestidos con ropas estrafalarias, rodaban de risa. Todos tomaban el pelo a todos y no había en el mundo nada ni nadie que no fuera digno de ser reído. Por decisión de la Iglesia Católica, esta fiesta pagana de la hilaridad, que riendo celebra la resurrección de la primavera, coincide cada marzo, día más, día menos, con la resurrección de Jesús, de quien los evangelios no registran ni una sola risa. Y por decisión de la Iglesia, el Vaticano ha construido en el exacto lugar donde la fiesta de la alegría culminaba. Allí, en la vasta plaza donde resonaban las carcajadas de la multitud, ahora se escucha la grave voz del Papa recitando páginas de la Biblia, un libro donde nadie ríe nunca. Así que eso, como decía el chiste, si no aguantan una broma, porque se vayan del pueblo. Poca alegría, coño. Bueno, esta cancioncilla que acabamos de poner de Sociedad Alcohólica, Piedra contra Tijera, pues habla un poco de esa gente que lo de la libertad de expresión. Llevamos del principio un poco hablando, hemos hablado con José, el compañero de Prisa Televisión, este era en huelga, pues la libertad de expresión, eso de que tanto se habla y que, luego, y que tampoco tampoco se lleva, que tanto les molesta muchas veces a, sí, a los que están acostumbrados a mandar y bueno, pues en estos tiempos oscuros estamos, nos ha tocado vivir, pero bueno, es que lo que hemos dicho antes, que el que no aguante una broma, pues vaya del pueblo, es que lo que decía siempre de toda la puta vida, y al fin y al cabo la vida está para ser feliz y no para vivir amargado. Amargarse. Está claro. Pues sí, claro que sí, mira que con todo lo que los temas que hemos comentado en el programa es como para irte a casa, encerrarte en una esquinita y decir, me cago en la hostia, que ponerte a llorar. Qué mundo de mierda, pero... Como los del Atlético. Como los del Atlético. Una y otra vez. Es que es, o sea, una que buena referencia. Es que el año que está haciendo el Atleti también es para llorar, ¿eh? Las cosas como son, pero bueno. Se jodan. Nuestro nuevo excelente será el Atleti, ¿tú crees? Alguna habrá, seguro, hombre. Unos cuantos, ¿no? Sí, algún taxista de estos. De todos modos, la mayoría de los nuevos oyentes a mí me pegan más del Madrid. Estarán tan contentos estos días a la par que acojonados, pensando que les va. Que como les ganen los cuatro, ellos sí que van a estar para tenerse que esconder. Y nos va a quedar otra, pues claro, es que es difícil, que irse a darse latigazos por las calles o algo. Mientras llevas cosas que pesan. Por cuestión estadística. No, el miércoles. Es el de la Copa. No, pero digo, los latigazos era el jueves. Pues no, sí. Más bien el viernes, que fue. En las procesiones. Más bien el viernes era. Uh-huh. Pero bueno. Pues nada, vienen unos días interesantes a ver qué va pasando en el mundo. Y bueno. Cuatro Madrid-Barça. A ver las que nos cuelan. Sí, sí, porque de momento, para empezar, pues eso, el ERE de Telefónica, el ya anunciado ERE de Grupo Prisa con los sindicatos desactivando, lo ha contado aquí nuestro amigo y compañero José. Qué pena no se haya podido quedar hasta el final para intervenir, sí, en la tertulia futbolera, porque... Insisto, porque el PC tipo... City 1200 a la calle. Sí, también. Claro, claro. Todas las tiendas en España, todas, sí. Y 1200 trabajadores a la calle. Que hace poco dijeron que no las iban a cerrar, ¿no? Además. Sí. Ya. Sí, o sea, que fíjate tú de... Sí, sí. Esto es como cuando ratifican a un entrenador de fútbol. Sí, sí, ya que estamos hoy con los símiles, con los símiles futbolísticos. Se está llevando mucho en la economía. Ratificar. Sí. No, el entrenador. No. Que la sanidad gratuita, o sea, vamos a temblar, ratificar. Sí, el Portugal no es Grecia, el Irlanda no es... Irlanda no es Portugal, sí, sí. España no es nadie. Echaros a temblar. Y no, así suma así. Sí, sí, la verdad es que sí, te dan ganas de llorar, pero no nos apetece, no, ¿sabes? Lo que hemos dicho, la primavera hay que recibirla con hilaridad, como hacían los romanos, que eso era un imperio que, bueno, que molaban, coño. Que al menos y que vais a hacer el jueves santo, ahora que han prohibido la procesión atea. Pues nos vamos a Sevilla, y con dos huevos. Vamos a Sevilla. Estamos en Marinareda. Vamos a Marinareda otra vez, o sea, ¿os acordáis la gloriosa cobertura del año pasado de la... con el himno de España de fondo. El himno de España de fondo, pues a mí me ha picado la curiosidad saber eso. Sí, la semana de la paz. Con tus ojos, ¿no? Lo vas a ver con tus ojos. Claro, claro, quiero vivir eso. ¿Dónde estaba yo en aquel momento? ¿Con los buenos o con los malos? En el bar, ¿no? Con los buenos, entonces. No está bien, hombre, yo además a estas personas que tanto les incomoda lo que puedan hacer otros, les recomendaría que fueran a su pueblo, porque efectivamente ahí podías ver cómo, bueno, pues los católicos celebraban su Semana Santa tradicional con su procesión y demás, y los que no somos católicos, pues hacíamos nuestro, estábamos a nuestro rollo en... Celebramos pues la llegada de la primavera. Estábamos a nuestro rollo en el pueblo y no hay ningún problema. Entonces eso es lo que yo pido. Que no, sí, haya ningún problema. Y sobre todo que me respeten. Y sobre todo y ante todo que si no quiero matar al mensajero. Si no quiero desfilar con un capirote en la cabeza, pues que me dejen mi derecho a no hacerlo, ¿no? Y ya está. Así que claro, yo tampoco no les quiero obligar a no hacerlo. Pues lo mismo. Eso. Únicamente. Eso decían los del Ku Klux Klan. Libre albedrío. Te déjame desfilar con mi capirote en la cabeza. Irme con el capirote. Pero bueno, lo pasaremos bien, ya te lo adelanto. Te gustará. Eso vamos. Pues nada, me parece que terminamos ya con una cancioncilla que tiene más años que Sansón. A Luis que le va a molar además, porque... Seguro. Sí, sí, te va a molar fijo, porque me pasaste el enlace, no sé, del disco el otro día. Ya no pones... Claro, que ya la conocía de sobra, pero... Ya no pones la cuña de Tierno. No, había tiempo. No, porque desde... que las fiestas de Madrid habrá que recuperarla. Pues sí, mira, de cara ahora al 15 de mayo, que algo... Sí, ya algo, la primavera. Que algo habrá. Y habrá que colocarse en los parques y tal. Ya, ¿no? Ya habrá cosas que recordar, como... De rockeros. Como que quieren llevarse este el parque de la Mistilla. Que se coloque. Y al loro. Y al loro. Pues nada, al loro, que acabamos este Latido Libertad, este 15 de abril. Hemos hablado, pues eso, de la huelga en el Grupo Prisa. Hemos hablado del atropello policial a los defensores de derechos de Marruecos aquí en Madrid, en el Centro Social FEDIEZ. Y hemos hablado de distintas cosillas, del Festival de Móstoles, que es eso, otro modo de celebrar y de alegrarse la vida. Pero como decimos, siempre hay gente que intenta amargarla, y una canción que tiene ya casi 30, tiene 30 añitos, no hay libertad de expresión, una versión de los Sex Pistols que hacía los MCD en un gazteche desalojado hace siglos. Joder. MCD que, por cierto, que vuelven con muchos de los miembros viejunos, que están para verlos, están sí, para verlos. Sí, y con un miembro que no ha estado en la vida. Bueno, ya sabes, las vueltas de los años 80 son un poco estafa, pero es que era lo mejor de grupos. Pues acabo con el No hay libertad de expresión de MCD, versión de los Sex Pistols. Muy grande. Un abrazo, que el próximo viernes no emitimos porque, como buenos católicos, nos vamos de vacaciones a celebrar. No se nota que tenéis dinero, cabrones. Estaremos. Porque tengo dinero, ya te contaré el dinero que tengo. Eso. Un abrazo y a cuidarse ahí. Dejamos este Latido Libertad en Radio ELA. www.radioela.org. Un abrazo. Como ellos, no salgas de las normas que nos han impuesto.